militância, para toda la vagancia. Y en ritmo y sustancia vamos a empezar a hablar sobre el narcotráfico. ¿Por qué? Por el spot del candidato a presidente Sergio Massa, bastante en línea con la propuesta de la embajada estadounidense, la guerra contra el narcotráfico. Antes de comenzar vamos a escuchar lo que dice Sergio Massa en su spot de campaña. Enfrente tenemos un enemigo de verdad, tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. No estoy hablando del gobierno, no. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. No vamos a ser pasivos como este gobierno, no. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Yo te digo lo que voy a hacer con el país. Yo te digo mis propuestas. Scioli y Macri, ¿qué dicen de esto? Bueno, ahí lo escuchábamos a Sergio Massa. Son tres los ejes principales que toca acá que, bueno, dan un poco de miedo a los que estamos por ahí de este lado de la mecha. Por un lado, vamos a tocar lo principal, dice la vuelta de las Fuerzas Armadas. Bueno, reconocemos un poco la historia de las Fuerzas Armadas en Argentina. Hablar de dictadura, hablar de darle protagonismo a las Fuerzas Armadas es también un poco volver a eso, ¿no? De decir, bueno, que vuelvan los militares de una manera un poco más prolija. ¿Por qué? Bueno, con la guerra al narcotráfico. Este es un emblema que se ha desarrollado en toda Latinoamérica y que le ha servido a Estados Unidos para meterse en la política interna de diferentes países de Latinoamérica. Lo segundo que dice es el ejército en los barrios humildes. Vamos a entrar a los barrios humildes donde entra la droga y se lleva a nuestros jóvenes. ¿Qué pasa con la droga? ¿Qué pasa? Esto no es la droga en los barrios humildes, la droga está en todos los segmentos de la sociedad. Lo cierto es que en los barrios humildes lo que pasa es muchas veces que está la producción, por ahí están los tranzas, pero lo cierto es que la droga donde más se consume en las clases medias y mucho más en las clases altas. Entonces también esto es estigmatizar, poner el lugar de la pobreza, de los pibes humildes, de las villas, como un lugar de foco del narcotráfico donde hay que atacar. Esto profundiza el discurso de los pobres son drogadictos, son narcotraficantes, son los malos y directamente hay que exterminar, cuando lo cierto es que, los verdaderos narcotraficantes, los que se llevan toda la guita, son los ricos. Si uno habla, hay un investigador que dice que si uno sigue la ruta de la droga, va a llegar al perejil, va a llegar al menudeo, va a llegar al tranza que por ahí se compró una camioneta Mercedes-Benz. Ahora, si uno sigue la ruta del dinero para arriba, bueno, ahí sí que se empieza a ver y no sabemos dónde podemos llegar, porque lo cierto es que los que manejan el negocio y el dinero grande del narcotraficante no son los pibes de los barrios, no son los pobres, sino son gente con mucho poder, con muchos negocios, y que son estos empresarios que la justicia parece tener los ojos cerrados. Pero vamos a lo último, que es a lo que nos vamos a dedicar en este segmento un rato, que es la guerra contra el narcotráfico. Esto de la guerra contra el narcotráfico es un emblema que se ha venido desarrollando en América Latina desde Estados Unidos desde el año 1986, donde Ronald Reagan, un presidente bastante derechoso de Estados Unidos, empieza a poner esta política contra el narcotráfico. Salvando esto que Estados Unidos es el principal consumidor de estupefacientes del mundo, o sea, el país que más desarrollado, en vez de la prevención y de cuidar lo de la casa, empieza a poner la guerra afuera. ¿Y qué pasa con esto de la guerra contra el narcotráfico? Bueno, en el 86 se implementa en Colombia y en México. Ahora se está implementando a poco en Perú, pero veamos, y en Paraguay también, pero veamos lo que es Colombia y lo que es México un poco. Si nosotros nos metemos en Colombia, estamos 86, vamos 2015, ya van casi 30 años, Bueno, en Colombia se ha multiplicado el cultivo de cocaína. Estamos hablando de que aumentó de 21.000 hectáreas de hoja de coca sembrada a 48.000 del 2010 al 2014. Esto según un estudio de la ONU. Y bueno, esto habla de la guerra contra el narcotráfico. En Colombia está funcionando a pleno. ¿Esto qué es? Estados Unidos, mediante el Departamento Antidroga, financia a los militares, le vende armas, le vende equipamiento, y los militares empiezan a atacar a los grupos narcos. Lo cierto es que muy eficiente no es, porque en Colombia ha crecido. Si nos metemos en Bolivia, un país que, bueno, es el país de la cocaína, bueno, en los últimos cuatro años ha bajado un 11%. Recordemos que en Bolivia es legal la plantación de coca, pero no de cocaína. También está los derivados, no solo es la coca, sino también los químicos que se necesita para sacar de la hoja de coca la cocaína. Por otro lado, bueno, nos metemos en México, que en México la guerra contra el narcotráfico directamente llegó a un extremo. Y hay un dato muy interesante: si nosotros nos ponemos a pensar, la guerra contra el narcotráfico genera más muertes que el propio consumo. Y esto es una realidad. 70.000 son los asesinatos que se registran en México en esto que es la guerra contra el narcotráfico. 70.000 personas muertas, estamos hablando de un número muy grande, 70.000. Y bueno, son 50.000 los militares que están llevando adelante esta guerra, donde en un México que no podés salir, hay ciertas provincias que son directamente zona liberada, donde los municipios, los intendentes directamente están cooptados por el narcotráfico, y bueno, es el lugar donde más inversión pone Estados Unidos en esto que es la guerra contra el narcotráfico, y que también favorece a un gran negociado, que es el negociado de las armas. Justamente en los lugares donde más narcotráfico y donde más carteles hay es cerca de la frontera con Estados Unidos, y en el sur de los Estados Unidos es donde está la principal producción de arma. Lo cierto es que esta situación es la que quieren importar a Argentina. Por eso Sergio Massa, que es uno de los principales tipos que se sienta en la embajada yanqui, hoy viene y nos habla de la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, volvemos a esto, Estados Unidos, que es un país que tiene el mayor desarrollo en inteligencia militar, que podría, ahora en este momento, podría estar escuchando, si quiere desgrabar, y podría intervenirnos. Esta radio tiene ese poder tranquilamente. Bueno, Estados Unidos no puede regular y la frontera es un colador y le entra la falopa por todos lados. Bueno, hay que ver dónde está el negocio y quién tiene la manija de este gran problema que es el narcotráfico. Por lo pronto, nosotros te decimos, la guerra contra el narcotráfico es una medida para cagarnos a los pueblos, para cagarnos también desde lo que es el narcotráfico, la seguridad y la militarización, unificar todo. Bueno, la seguridad interna y la externa son muy diferentes, y abrí el ojo en este sentido.